En este espacio de la mañana es donde puntualmente y de momento pues vamos a ir incluyendo algunas de las cuestiones más importantes relativas al mundo del deporte, fundamentalmente esas que atañen sobre todo, ¿no?, a colectivos, a clubes ubriqueños, también evidentemente a nuestros deportistas más destacados. Hoy es el turno de hablar de automovilismo, y es que tras el aplazamiento aún sin fecha de la subida a Ubrique, la apertura del Campeonato de España de Montaña va a correr a cargo de, otros ubriqueños, ¿no? Como es la escudería RS Sport. Una escudería que desde hace ya algunos años es la encargada de organizar la subida Estepona. Una subida Estepona que, recuerden, el año pasado era el año, ¿no? El 2025 era el año de su vuelta a ese CEM, a ese Campeonato de España de Montaña, que para este 2026 tiene previsto, en principio, como decimos, recordamos que la subida Ubrique pues está de momento aplazada sin fecha, seis citas, incluida la prueba ubriqueña. Además de Estepona este fin de semana, El Fito, Los Loros en Tenerife, Ribeira Sacra en Galicia, Onil, y como decimos, esa subida Ubrique que de momento aparece en la web aplazada, pendiente de esa nueva fecha. Una subida Estepona que, bueno, pues quizás la noticia, o lo que podemos ir adelantando, es que sigue experimentando, ¿no?, ese crecimiento. Un crecimiento que, bueno, y aparte de la materia logística, de la que ahora nos hablará Rafa Arjona, presidente de RS Sport, pues se ve, ¿no?, a primera vista, o lo más llamativo, ¿no?, es la lista de inscritos, ¿no? 113 es un número, yo creo que bestial para una prueba de estas características, pero no solo números, esos números esconden muchos nombres de los que ahora vamos a hablar. Iraola, Fombona, Janssens y otros tantos que este fin de semana van a estar de la mano de RS Sport en Estepona. Rafa Arjona, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Asusta, ¿no? 113. Complicado. Quita un poquito, mete presión sobre todo. Mete presión porque al final es una lista que se va haciendo, que se va conformando. Es verdad que hacía tiempo pues vas viendo nombre, pero lo que hace es meter presión o responsabilidad, es lo que te achucha. Uh-huh. ¿Y los nombres? Los nombres, hay muchas espadas en alto. O sea, tenemos un campeón coco andaluz que se llama Janssen, que es una auténtica máquina, y viene un señor a nivel nacional e internacional laureado en turismo, que se llama José Antonio López Fombona, con un Audi DTM, que ya veremos con la carretera recién asfaltada en Estepona, que ahí va a haber un duelo muy bueno. Independientemente de él, hay un señor que se llama Tony Ariete, que vuelve al nacional puntualmente a Estepona. Hay un grupo de pilotos de nombres, como tú dices, muy importante. Si te vas a las monoplazas, hay un señor que se llama Joseba Iraola, que ha sido campeón de Europa en la categoría que él se mueve, con la barqueta que trae, que es uno de los favoritos a tener en cuenta. Y luego hay otro señor que está en Estepona, que es Jordi Vilardel, que el año pasado fue el coco de turno en los pequeños, uh-huh. Y ahora pasa a la categoría reina, y es el poco el que se lo va a poner difícil a Joseba. Te vas a Carcross, hay un nivel increíble, hay un chico que a mí me gusta mucho, que se llama Alfonso, le llaman Pisco, que es un gallego, que yo creo que también es algo fuera de lo normal, porque el chico viene y le da tres pasadas al recorrido y da miedo verlo. O sea, a nivel de cálculo habrá un nivel importante. La verdad es que si tú sumas solo entre monoplazas, cálculo y barqueta, estamos OCM, en el grupo S, estamos hablando casi de 40 coches. Si tú le sumas que el Nacional trae 30 y muchos de ellos coches top, te plantas en 70. O sea, la subida tiene una pinta a nivel técnico y deportivo muy muy espectacular. Mm-hmm. Al final uno, en cierto modo, está feo decirlo, pero presume un poco de esto, ¿no? De lo conseguido, ¿no? Al final, claro, esto se consigue con trabajo, ¿no, Rafa? Sí, no, esto a veces baja escalones, porque esto al final, yo muchas veces, cuando hablo con determinados, esto al final es como un partido de fútbol. Esto, montas un evento, estás en la Champions, todo el mundo quiere jugar un partido de la Champions. Y cuando llega el partido, el campo está mojado, el defensa lateral derecho no da la talla o tiene no hasta la altura, te peleas con los mejores. Entonces, esto al final, como tú dices, te sientes orgulloso, claro que sí. O sea, sí. Yo no recuerdo una lista de inscritos con la calidad que tenemos en Estepona. O sea, si tan solo Fito, que está ahí arriba, que es campeón de Europa, pero el resto realmente es que da impresión ver el nivel de máquinas que hay. Y claro que sí, el equipo te puedo asegurar que lleva semanas casi durmiendo poco, porque además todo el mundo tenemos nuestro trabajo. No, esto no es profesional. Uh-huh. Le quitamos horas al sueño, al fin de semana, a la familia. Haces un trabajo previo. Es verdad que hace 6 meses, 7 meses, 8 meses empiezas a planificar lo que tú crees y quieres. Luego se va juntando. Todos los años dices, juro que no voy a pasar sueño. Pero te aseguro que cuando llegan las últimas 3 semanas, 4 semanas, lo que pasa es mucho sueño. Uh-huh. Mucha gente del equipo. Rafa, ¿es tu percepción que Estepona está ahí en un segundo escalón tan solo por detrás del Fito, a lo que refiere a nivel nacional? A ver, no lo sé, porque Estepona es que es muy grande. O sea, Estepona tiene 8 kilómetros, es el doble que cualquier prueba del nacional. Fito tiene 4 y algo. Tiene un recinto ferial increíble. Que tienes que adaptar, todo se hace un poco, en teoría, bastante minucioso. Te puedo decir que el equipo de parque de trabajo este fin de semana son 9 personas, o sea, 9 personas que tengo siempre enfadado al de parque de trabajo, porque es lo que quiere que todo el mundo llame y le diga los metros exactos que quiere. Entonces, hasta que no los consigue, no se queda tranquilo. Cuando vienen a Estepona, a lo que es el recinto ferial, que es una zona llana, amplia, grande, todo el mundo trae sus mejores galas. Sí. Si tú metes una prueba de la que sea, andaluz, nacional, internacional, el parque de trabajo previo a salir a pista es una carretera, la gente va con lo justo, el carro, el no sé qué, y no tengo ni para una banderola. Cuando le das un recinto ferial como aquel, la gente trae autocaravanas, quiere dormir al lado de la asistencia, se trae los camiones, saca los avances, invita a sus patrocinadores a su pequeño motorhaul. Sí. Todo eso al final parece que no, pero al final lleva ampliar el equipo en todo. O sea, el año pasado estrenamos, como tú bien dices, cada año nosotros tenemos una meta y cada año sumamos un poco más. Intentamos no dar pasos más grandes de la cuenta, porque al final hay un dicho que siempre dice que el que mucho abarca poco aprieta, o sea, no es capaz, y es un poco lo que nos puede pasar con si asumimos muchas más cosas. Pero al final, cada año intentamos cumplir un objetivo para el año siguiente abrir el siguiente. El año pasado montamos pantalla en salida, el streaming fue espectacular, montamos música en directo. El año pasado realmente fue espectacular todo lo que es la zona de salida. Este año hemos metido una zona VIP prácticamente en una zona destacada, porque buscamos atraer a determinados colectivos del sector del motor. Para que al final, el fin de semana, sumen. O sea, por decirte algo, el tiempo al final también, por desgracia, tú puedes hacer un trabajo de 7 meses que cuando llega el fin de semana y 2 semanas antes te anuncia que va a ponerse nublado, va a llover, te resta público a nivel nacional y también resta expectativa. Este fin de semana, en la zona de Costa del Sol, existe un garaje, se llama, antiguamente era Supergaraje, ahora se llama GT Race Marbella, donde tienen 50 posiblemente de las mejores joyas del motor top a nivel mundial o europeo, GTs, Lamborghini, Ferrari, o sea, coches de un valor increíble. Podemos llegar a un acuerdo con ellos, van a hacernos una visita este fin de semana, van a tener su pequeña zona de VIP, y lo que buscamos es que ellos sumen un poquito más a nuestra carrera. O sea, que cuando el público que venga sabe que va a venir a ver coches, va a venir a ver espectáculos, va a venir a ver streaming, va a venir a ver de todo lo que se le puede dar en una prueba deportiva. Pero además, si se mueven un poquito a la derecha, tienen 50 coches espectaculares, si se mueven a la izquierda, tienen música en directo. O sea, la idea un poco es ir sumando, intentando controlarlo todo, hasta que más o menos estemos en el nivel que ya estamos, pero que sea un poco el acto que buscamos. Todo ello también sin obviar, ¿no? Y sin olvidar, no menos importante, ¿no? Ese núcleo de inscrito, de campeonato de Andalucía, sí, esa clase media, ¿no? Ya. Ese donde también, por cierto, estaba mirando la lista de inscritos, tenemos en torno a 7, 8, 9 euriqueños que van a estar ahí. Estepona se ha convertido en, no sé cómo definirlo, pero casi la colonización ubriqueña en la Costa del Sol. O sea, porque al final, cada año tenemos más, cada año se acopla gente a nuestros alojamientos, peticiones de gente, oye, me quiero incorporar en los alojamientos vuestros que dais, y vamos y vemos la carrera. O sea que, y de lo que tú dices del sector intermedio, al final es cada uno tiene su parte que le corresponde. Entonces, ellos juegan su papel. Hay pilotos muy rápidos. No cabe destacar, por ejemplo, Fran Calvillo. Fran Calvillo está haciendo, el año pasado fue segundo, y este año ha llegado al GAR y casi está arriba. O sea, es un piloto top ahora mismo a nivel andaluz y prácticamente nacional. Está en la zona media y da un espectáculo increíble. Esa parte de ahí está cubierta, como tú dices. Rafa, 113, digamos que estáis al 100% ya casi de lo que podéis asumir. No, este año había un conflicto importante con los inscritos, sobre todo porque la capacidad que tenemos a nivel de longitud, de rescates, o sea, nuestro gran problema es que cuando un coche se para con 8 kilómetros, cuando sacamos los coches a 30 segundos, que siempre salen a 30, si se me para un coche en el puesto 26, que está arriba, tengo que bajarlo abajo a todos y volver a salir. Eso implica un retraso increíble. Ese es nuestro caballo de batalla cada año, que estamos sumando para reducirlo, y que si además suman cada año más pilotos, más riesgo tengo de que cada día se dilate más. Entonces, suma el número. Hemos tenido ahí un pequeño hándicap, porque encima, además de todo, la semana pasada es Semana Santa y casi como en Navidad se para todo. Y entonces cerramos en 113, Federación lo veía excesivo, los permisos están a un nivel, los horarios a un nivel, hay que empezar a descolgar el teléfono, a conseguir que todo el mundo pueda entender que podemos asumir 113 inscritos, 25 más de lo normal, que multiplicado por 6 tandas son 120 coches más en el fin de semana, en tiempo y en todo. Eso al final implica redoblar grúa, redoblar plataforma, ampliar horario. Encima, si el tiempo está cambiante, tengo que asegurar que si le da por llover, tengo a todo el mundo cubierto debajo de agua, porque tengas una idea. Que la lluvia también te trae más problemas en carrera, más incidentes. ¿No? Nosotros normalmente la seguridad en el recorrido de Estepona lo asume el Cuerpo Nacional de Policía. La parte previa, o sea, recinto ferial, 800 metros de presalida, que ruedan los coches en lanzaderas con policía local hasta salida, lo asume Nacional, y cuando llegamos a la montaña, o sea, lo asume la local, y cuando llegamos a la montaña lo asume la Nacional. La Nacional tiene 6 puestos de 2 motoristas de la UPR, de los antidisturbios, que son 6 puestos. Si al final está lloviendo con las motos, al final, si eres un poco consciente, sufres por ello. Al final dices, tengo que conseguir 6 carpas para que metan las motos debajo de las carpas. Ya son 6 carpas. Los chicos de salida necesitan 3 más. Los de llegada quedamos 2 más. Entonces al final empiezas a sumar y empiezas a volver a desmontar un poco lo que tienes cerrado para ir sumando. Entonces al final, como tú hablas, 113 coches, es complicado gestionarlo en todos los tiempos y en todos los espacios. Lo que decimos, ¿no? 8 kilómetros, que al final es un cuchillo doble filo, no un arma de doble filo, porque por un lado te da más problemas, pero es que por otro es uno de los grandes alicientes. O sea, el que paga una inscripción a una subida y sabe que va a rodar 6 veces, 8 kilómetros, 8 por 6, 48, que va a ser 50 kilómetros en el fin de semana. Eso al final es una puerta abierta para todo. Es una puerta abierta para que el señor que tiene un prototipo, un coche que puntualmente sale en la prueba que le apetece, dice, yo para salir a correr salgo en un sitio donde pueda salir a correr con tiempo. Y a veces tenemos gente, Tony Ariete tiene unos coches espectaculares, ha sido campeón de España hace 6-7 años, fue cuando se quedó fuera otra vez, paró y viene a correr con un coche, con un auténtico, que ya veremos un poco cómo se desarrolla, y viene puntualmente porque al final dice, quiero salir, salgo a 6 kilómetros, quiero rodar, y vienen ahí. Entonces la suma de todo lo que hablamos hace que al final vaya subiendo y tengan lo que estamos hablando. Novedades que habéis implantado este año, me decía la zona VIP esta, ¿no? La zona VIP al final es una cosa puntual, de acuerdo a que necesitamos un poco tener una zona para también un poco, por más que todo, por agradecimiento. O sea, hay mucha gente que tiene que ver aquí, patrocinadores, instituciones, mucha gente que confluye y que tenemos claro que no solamente es dinero, que es apoyo, que entonces necesitamos tener una zona un poco específica donde premiar un poco de alguna manera, decir, oye, vienes aquí, estás aquí, ves la carrera in situ y demás. Era un punto, el siguiente punto, incluso trabajadores, o sea, y hay gente que trabaja, que son de las brigadas operativas de trabajo, que sabemos que ellos se pegan una semana trabajando y que al final le dices, oye, vente a este sitio específico, que nos llegas detrás de la cola de todo el mundo y estás viendo la carrera detrás. He intentado hacer un poco queremos así. Queremos tener un detalle contigo. Un detalle contigo, que al final es eso. Un trato. Este año hemos intentado, el proyecto que había era redoblar seguridad. Entonces, hay una serie de hándicaps que como siempre al principio, habrá que ver un poco si no se nos pierden de los 6 drones que tenemos, no se nos pierden 2 con el viento, pero estamos un poco ahí. Este año se va a trabajar, si el tiempo, vamos, y no lo va a impedir, o sea que va a estar ahí. Este año vamos a hacer un hándicap, por un lado, 2, es colocar, siempre buscando la seguridad, le vamos a colocar un GPS, es un Iditrite, lo monta Alcamel, es una empresa a nivel mundial. Ellos llevan 24 horas de Le Mans, es una empresa española, pero tenemos contacto con ellos y al final, el año pasado se le propuso y vamos a desembarcar en Estepona. A cada coche se va a poner un GPS, el que hace carreras a pie puede entender que puede ser un chip, sí. Algo parecido a un chip, pero es mucho más sofisticado, sobre todo porque si lo trasladamos a los chips normales que se puede tener una carrera de atletismo, un señor corriendo anda en 10 segundos anda 10 metros, por decirte algo. Un coche, un Fórmula, un CM en 10 segundos anda 250 metros. Entonces, tiene que ser muy sofisticado la señal que lanzas del satélite para que yo casi exacto sepa dónde está. No 200 metros antes o 200 metros después. Entonces, se montan unos GPS de Alcamel, que se llama, donde en teoría nosotros en todo momento sabemos dónde está cada vehículo en la pista. En 8 kilómetros pues tendremos 9 coches, 9 puntitos rodando. Si alguno de esos coches se para de forma brusca, reduce y se para, salta una señal en el monitor y te dice, este coche se ha parado. Entonces, a partir de ahí podemos contactar con él y decirle, oye, ¿qué te ocurre, qué no te ocurre? Esto es muy rápido, aquí es velocidad punta, entonces se dice fácil, pero no contactar con él. Se pone nervioso, tal y cual. Podemos, entonces, al final, de alguna manera intentamos tener localizados y saber, independientemente, que los comisarios de pista, con las comunicaciones y con todo, nos digan, se acaba de parar un coche a 50 metros de mí. Sí, que no sustituye a... Lo que hacemos es que redoblamos. Entonces, al final, con este sistema Iditrite, con este sistema Alcamel, en todo momento tenemos localizado el sitio. Ellos llevan una pantalla donde se pone a cero. Hay un técnico que antes de salir le pone el sistema, lleva a cero, le mete 7 kilómetros 350 y en la pantallita le va saliendo lo que va rodando. Te quedan 200, 100, 50, llegaste. Pero al ser la primera vez que se va a hacer, no le vamos a meter mucha... porque el piloto de montaña va muy, muy presionado y no está acostumbrado a determinadas cosas, va a ser un poco de referencia para nosotros y no se va a meter distintas aplicaciones. Entonces, con estos GPS localizaremos esa parte de ahí. Estos Iditrite, estos Alcamel, llevan una función que le vamos a aplicar en los entrenamientos, no en carrera posiblemente, que es cuando ellos alcanzan un coche casi a vista, muy cercano, se le establecen los metros, al que va adelante le salta una señal sonora y a él le salta una señal sonora, aunque no lo vea. Entonces le dice, tengo un coche delante, y el que va delante dice, me está pillando un coche. Se va a probar a hacer en los entrenamientos para que ellos se adapten un poco, ¿vale? Y lo puedan tener claro. En carrera puedan estar más concentrados. Exactamente. Si me salta la pita en entrenamiento, digo, hostia, tengo a alguien cerca. Exactamente igual como si tenemos un coche que se para a la derecha, tiene un accidente, se le saca bandera amarilla, y él ya va a saber cuando se acerque porque el coche está parado a la derecha, le va a pitar exactamente igual. ¿Vale? Aparte de eso, otra de las novedades que tenemos este año es que en parte del recorrido, no en todo, lo vamos a ensayar prácticamente los 13 últimos puestos, vamos a montar banderas electrónicas, la bandera típica Fórmula 1 Karting Campeonato de España, en la cual cada, independientemente de que el comisario de pista hace su función, la bandera electrónica, la bandera de lo que son a nivel virtuales, lo que hacen es que le marcan la señal, como se puede ver una imagen Fórmula 1 y demás. Esa bandera lo mejor que tiene es que desde dirección de carrera, tú en el momento que ves que un coche se te para, tanto porque me lo comunica un comisario o porque lo veo porque el GPS me dice se ha parado un coche, dirección de carrera tiene posibilidad de pulsar las banderas anteriores o posteriores, incluso comunicarle más bandera, va a hacer más rápido pulsar y decir la bandera, puesto 5, 4, 3, 2, saca bandera amarilla. Y a la misma vez, automáticamente se saca la bandera amarilla. Nos da una seguridad en ese aspecto un poco a la hora de rodar, a la hora de ver. Luego vamos a intentar que funcione, o sea, porque ya hemos hecho distintas pruebas, los equipos están trabajando. Ahora ya esta mañana veía el grupo de los drones, decir que el tiempo el sábado, que sea cómo estábamos y demás. Vamos a montar una cámara en salida, una cámara en... en la zona de la rotonda, habrá una cámara en la primera chicane, una cámara en la segunda chicane, habrá una cámara en la, una curva famosa para todo el mundo, que es la cabreriza, y habrá una cámara en meta. Todos esos serán cámaras fijas que nos dará una imagen un poco de por dónde va la caravana, cómo va tal, y luego vamos a montar entre cada una de estas cámaras un dron que conecta una cámara con la otra. El dron fundamentalmente la función que tiene es asegurar que si tengo un coche parado y aunque tenga la información verbal, pues me pueda dar la información visual. Exactamente. Uh-huh. Es un proyecto bastante complejo y amplio, te lo puedo asegurar, en todo lo que hablamos, incluso a nivel de permisos. Hoy en día no es fácil sacar un dron a volar con los permisos que se exigen. Uh-huh. Todo eso hace un poco que estemos ahí un poco trabajando en el tema de seguridad. El futuro está aquí, ¿no? Podríamos decir, sí, ¿no? Sí, un poco futurible. Suena todo esto un poco futurible, ¿no? Pero al final te apoyas en ello para que me dé seguridad. Uh-huh. O sea, indudablemente en un tramo de 4 kilómetros, de 3, tengo 3 drones. En un tramo de 8 necesito 5, uh-huh. 5 o 6. Que además hay que asegurar que la señal que le emite llega, la capta dirección de carrera y la plasma en una multicámara para que dirección de carrera lo vea. Uh-huh. Este año se publicará. Nosotros veremos los coches en dirección de carrera con prácticamente muy poca variación y publicaremos el link donde todo el mundo podrá ver los coches en el tramo viendo por dónde van. Uh-huh. El piloto, la familia, el aficionado sabrá que Fombona ya viene achuchando y que va a pillar al que viene por delante o que Fombona se ha parado en el puesto 7. O sea, toda esa parte de ahí al final suma. También se llama esfuerzo, se llama presupuesto, se llama horas y se llama intentar acoplar un poco todo, que no es fácil. Ya te digo que estamos ahí y bueno, te puede salir un buen partido o te puede salir un partido regular. O sea, esto no, al final es salir, tomar decisiones, rápidas, circunstancias de accidentes, circunstancias de Dios quiera que no, un coche que suelte aceite. Hay muchas circunstancias. Sí, pero luego una vez que, aprovechando el símil, ¿no? Una vez que el árbitro pita al inicio, puede pasar cualquier cosa. Exacto. Pero la cuestión es llegar a ese pitido inicial, claro, en las mejores condiciones posibles, con el mejor entrenamiento posible, el mejor equipo posible, claro, y todo, ¿no? Claro, yo siempre digo, a veces nos consolamos, intento consolar al equipo, porque a veces hay momentos de tensión, te lo puedo asegurar. Que le digo, jugar en la Champions solo se juega una vez. Así que o la disfruta, que a ver que se disfruta el domingo cuando termine, o se acabó. Y entonces, y cuando le pego también muchas cañas a ellos es cuando sale un poco el tema de que dormimos poco, trabajamos, es verdad que dormimos poco los últimos días y demás. Yo al final le pongo el símil del Dakar. O sea, Dakar se pegan 20 días casi sin dormir, casi. Cuando están allí lo odian, pero después dicen quiero estar otra vez. Y yo siempre digo, yo tengo una muy buena amistad con Cristina Gutiérrez, ella cuando vuelve del Dakar, que hablamos de vez en cuando, pues me dice siempre lo odio, pero tienes que estar ahí. Y si ellos son capaces, yo siempre digo a ellos, si ellos son capaces de estar 20 días sin dormir, durmiendo poco, 800 kilómetros de tramo, nosotros también podemos. Así que esto es lo que queda en teoría. Que hablaba de presupuesto, de patrocinadores. ¿Gracias a quién es posible todo esto que estás contando, Rafa? Esto al final es gracias a ir subiendo, a ir demostrando que tienes un evento top, y eso al final te hace llegar con un evento top. Entonces, al final la gente empieza a decir, yo quiero estar ahí. Entonces vas sumando cosas e intentas que al final, cuando llegue alguien allí, diga, hostia, ¿qué es esto? Realmente diga, yo quiero estar ahí. Exactamente. Es un poco como funciona. Tú al final dices, yo vengo con este evento. Si me lo llevo, y vamos a hacer un pequeño paréntesis, si me lo llevo al Legend era un proyecto hace 3 años en el cual nosotros sabíamos que tenía una evolución, 1 año, 2 años, 3 años, y al 4º año, si hacíamos las cosas bien, con partidos ganados o partidos no ganados, al 4º año explotaría. O sea, hemos ido evolucionando con 24 coches, nos costó mucho el dinero, 48 coches... Este año hemos tenido 70, 80, y este año, edición 2026, posiblemente pase como este pone. O sea, vamos a tener que parar y decir para. Al día de hoy el Legend tiene casi 40 equipos internacionales. Uh-huh. Con esto al final que dices, el SIMI es un poco, haces una progresión, intentas hacer las cosas bien, te pueden salir bien, mal a veces, pero al final si vas sumando cosas, están. Gracias a quien, Ayuntamiento de Estepona, se vuelca completamente. O sea, ellos tienen un presupuesto, no es que nos sobra el dinero, porque no nos sobra, y además el Ayuntamiento de Estepona, como todos los ayuntamientos o como todo el que se gasta un dinero, es yo te doy, quiero retorno, tú que me das. Claro. Esa es la respuesta. Y entonces, que también es un poco exigir a todo el mundo. O sea, si tú me exiges, yo también pongo. Aunque nosotros siempre ponemos, ¿vale? Entonces, tienes ahí, Junta Andalucía todavía no está, para que tengas una idea. Junta Andalucía no está todavía porque no hemos querido tocar. O sea, Junta Andalucía te tocará el año que viene, que si todo va bien y demos el trato arriba es, oye, ahora estoy aquí, vamos a subir, el evento está aquí, o sea, el evento es indiscutible, necesito tu apoyo. Entonces será Junta Andalucía. Y luego ya patrocinadores locales, tenemos distintos patrocinadores locales que nos van echando una mano, tanto a nivel de allí. Tenemos alguno que se escapa de aquí de Ubrique, llámese Varada, que siempre está con nosotros y nos echa una gran mano, entre comillas, aunque sea de logística, aunque sea de... nos echa una gran mano. Y al final la suma de todo eso es un poco lo que hace el presupuesto para conseguir que esto esté aquí. Y luego hay gente que os agradece, ¿no? Tú que le das, ¿no? Pues das, por ejemplo, el año pasado hablábamos de en torno a 1000 habitaciones solo con pilotos y organización. O sea, sí, que al final el retorno está ahí. Y por eso es viable esto, ¿no? Claro, al final nosotros este año hemos encargado una empresa específica que nos haga un estudio, que se presentará el mes siguiente, en el cual hace un estudio. Hoy en día todo se mueve por visualizaciones, redes sociales y por impactos de publicitario, de imagen y demás. O sea, si tú vas con una carta de presentación con eso, al final tú llevas tu evento. Ya te digo, nosotros desde hace un mes y medio se está controlando todo lo que sale a nivel nacional e internacional, y después pues nos dirán, ¿han tenido ustedes este seguimiento? ¿Eso se llama tanto? Y tal. Te puedo decir que nosotros como equipo, anoche hablaba con María, con la chica que lleva del equipo nuestro, lleva alojamientos, que hace un trabajo increíble y además, bueno, es una ubriqueña. Anoche me decía, no te quiero asustar, Rafa, pero llevamos 72 apartamentos. 72 apartamentos de 4 habitaciones, o sea, de 4 plazas. Eso son cerca de 250 habitaciones, sí, solo. O sea, nuestro 2 días, 3 días. O sea, es increíble un poco todo lo que mueve, más ahora mismo hay mucho. La pena es un poco que el tiempo está inestable y la gente un poco dice, hostia, me bojo, tal. Pero ahora mismo hay mucha expectación de acuerdo a... Hay muchas felicitaciones, ya veremos un poco, Dios quiera que cuando termine el domingo sea así, pero hay muchas felicitaciones de acuerdo al nivel que hemos llegado a alcanzar a nivel lista de inscritos, que está ahí. Claro. Me quedan dos por hacerte. La primera va en torno a ese crecimiento que hablabas, ¿no? Tenía por aquí apuntado que el año pasado me decías que la intención, el objetivo, no último, pero sí quizá un poco el más ambicioso, el más cercano, el más... era que de aquí a 3 años, me decías el año pasado, dar el salto y que fuera a Europa, ¿no? Que fuera algo europeo. ¿Eso se mantiene a día de hoy? No lo sé. O sea, no puedo hablar porque al final esto es como si decir... A ver, primero vamos a pasar el fin de semana, que sea un buen fin de semana bueno. La parte previa está siendo buena, está siendo muy buena. Entonces ahora se toca, como tú dices, salir al campo y jugar. Si al final salimos al campo y jugamos y se hace bien... se pensará un poco cuál es la idea, porque ya te digo, pero por lo pronto ahora mismo lo que toca es eso, salir al campo. Las puertas están abiertas, como tú dices, o sea, un evento como este tipo, al nivel que estamos, tiene que seguir pensando en más arriba. Claro. No se puede quedar, Es que el jugador que juega Champions en verano quiere jugar la Eurocopa o el Mundial. Hay movidas de la, bueno, movidas muy gordas con aquel jugador que se quiere ya, que está en la Champions, y dice, me reservo un poquito porque yo quiero ir a la selección, ¿vale? Entonces aquí un poco es lo mismo, o sea, si estamos en la Champions, la gente quiere estar arriba. Entonces se estudiará, se verá, depende de muchas cosas. También te puedo decir que cuanto más arriba, y eso lo he vivido en Dakar, cuando estábamos en el Dakar, o a este nivel que estamos ya, o si subimos arriba, cuanto más arriba, las presiones son más grandes, los intereses son más grandes, los juegos entre bambolinas son más complicados. O sea, yo lo llamo surfear surfear por las olas, cuanto más arriba, más complicado. Claro. Y la última, decías, ¿no?, que cada vez hay más ubriqueños que se van, ¿no?, el fin de semana, de asistencia, de amigos, sí, de familia, sí. De aficionados, de gente que, bueno, por cierto, que llevas ubriqueños también en la parte de la animación, ¿no?, que he visto que está José Castillo, sí, DJ, hombre, este señor. Año, o sea que al final una persona que también funciona bien en este ámbito, ¿no?, de claro, automovilístico, de motor. Nosotros llevamos cada año, o sea, nosotros cada año metemos actividades, vamos sumando cosas, y desde hace tiempo pues son diferentes las cosas a nivel de ocio que vamos montando. Y DJ Chivo, tengo dos candidatos, pero los segundos siempre estoy ahí y le digo que llegara su momento. El otro se llama DJ Pino, sí. Miguel ya vengo ya diciéndome, me tienes que llevar, de hace ya días, pero al final Con José Carlos ya hace tiempo que me decía, hostia, Rafa, yo quiero ir, mis conocidos van allí, me hablan claro. bien de aquello, yo quiero ir un día a montarte un show, ¿vale? Uh-huh. Y el año pasado quedamos, se tienen que dar las circunstancias, porque tienen que ser tal, pero el año pasado al final dijimos, venga, lo intentamos. Y entonces este año va a estar allí, y bueno, estará sábado, domingo dando caña a todo el que ande por allí y seguro que lo pasaremos pipa. Pues un poco, la última, como te decía, era en relación a esa gente, ¿no? Aficionados, familiares, amigos que este fin de semana se acercan a Estepona o al que está dudando, que todavía no sabe si sí, si no, ¿qué mensaje le damos, qué manera de disfrutar Estepona le recomienda a Rafa? A ver, inicialmente, por lo pronto siempre decimos lo mismo, o sea, la ciudad de Estepona tiene un abanico muy grande desde montaña, playa. La parte turística es increíble. El alcalde de Estepona en los últimos años ha puesto Estepona de dulce, que visita aquello, se da cuenta que realmente hay mucha gente ya prácticamente con casa en Estepona. Esta semana llevo 10 días yendo o viviendo allí casi día sí, día no, y coincido comiendo con determinada gente ubriqueña allí, o sea que hay mucha gente. El consejo sería que se vaya, primero, con el tiempo que se espera, que yo espero que el viento se lo lleve, que el viento tal, ¿me entiendes o no? Con el tiempo que se espera, más o menos, yo espero que más o menos nos dé tiempo un poco a vivir, que se vayan con tiempo, que se alojen con tiempo, que disfruten las calles, que se acerquen al parque de trabajo. La ceremonia de salida será este año, el viernes por la tarde a las 8, en el Orquidiario, que es un entorno espectacular de Estepona. Y sobre todo, Estepona tiene 8 kilómetros de tramo. La zona más festiva, más tal, es la salida, es la rotonda, sobre todo porque piloto que acaba de salir, neumáticos fríos, rotonda, se montan unos espectáculos increíbles. Allí hay cerca de 600 asientos en gradas, ¿vale? Más en la zona un poco de a partir de ahí te puedes ir con tiempo. Con 8 kilómetros no tenemos una afluencia increíble de público porque es muy, muy extenso. Que realmente se vayan, si nos toca mojarnos, pues que vayan preparados. Y sobre todo, paciencia también un poco con nosotros. Son 113 coches. Que lo disfruten. Esto al final es chiste. Sí. Me voy un día al campo desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Mi cerveza, lo que les dé la gana. Si beben, que conduzca otro. Y que se lo pasen bien. Y el domingo, pues, intentaremos finalizar la carrera. Y a ver qué tal. En lo deportivo, bueno, el viernes sí da algo más de agua. El sábado la previsión es durante todo el día, pero poquito, 3 litros durante todo el día acumulado es lo que da hasta ahora de la mañana, aunque se está quitando, porque esta mañana lo veía temprano y daba algo más. Y el domingo parece que no. Lo deportivo, el domingo donde va a poder estar, claro, va a estar en juego todo, ¿no? Exactamente. Yo sigo pensando que todavía estamos a miércoles. Aquella zona de la costa rompe mucho el tiempo. Sigo pensando que los vientos, tal como están, nos harán un poco el favor de darnos una tregua en ese tema, ¿vale? Volviendo un poco a la climatología, el helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía, que siempre está allí, depende un poco de la climatología, ya no he dicho, oye, ¿estaré o no estaré? Al final todo va cambiando, cuestiones de última hora para que al final salga el tema. Bueno, que te he dicho doy, al final te he hecho alguna más y te he robado un buen ratito en unos días, en unas horas en las que no para de sonar el teléfono. Rafa Arjona, presidente de RS Sport, que vaya lo bien que merecéis por ese trabajo, ese cariño que le ponéis, como decimos, ¿no? Ubrique va a estar presente, ¿no? Sí, de cierta manera de esa apertura del Campeonato de España de montaña. Rafa, gracias. Yo, eso, que disfruten y dentro de nuestras posibilidades intentaremos hacer lo mejor que podamos. Gracias, Rafa. Venga, gracias.